resumen, usted ya lo verá. Estamos como todas las mañanas, la Miss Estiel, todo el equipo que aquí está todas las mañanas, agradeciendo que nos acompañe. Y si le parece, aquí en Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, vamos con lo más importante al momento. Hay cosas. Una de esas cosas es esta. Lunes negro para la Bolsa Mexicana de Valores. Cerró con una caída de más del 4%, su peor nivel desde marzo del 2014. El dólar cerró en 20 pesos con 90 centavos. Bueno, y ayer en la mañana, ya lo tuvo usted aquí con nosotros en el noticiario, se dieron a conocer los resultados de la segunda consulta ciudadana. El 90% de los participantes aprobó los proyectos del próximo gobierno. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador presentó la convocatoria para crear la llamada Constitución Moral. Las propuestas serán recibidas del 3 de diciembre, lunes 3 de diciembre, al 30 de abril del 2019. Es un amplio proceso en términos de tiempo, pero le prometo que aquí en Canal 11 vamos a empezar a hablar esta misma semana de qué es esto de la Constitución Moral. ¿Cómo la ven desde fuera los que no están en el proyecto? ¿Qué piensan de eso? ¿Y cómo la ven los de dentro que están en el proyecto? El gobierno mexicano informó que 98 extranjeros serán deportados de inmediato, luego de los hechos violentos en la frontera con los Estados Unidos. Por cierto, Trump sigue atizando el tuit, ¿eh? La Suprema Corte revisará una acción de inconstitucionalidad contra la ley de remuneraciones de los servicios públicos por posibles violaciones a los derechos humanos. La próxima administración de la Ciudad de México informó que no habrá sanciones económicas por fotomultas y que en cambio habrá castigos como trabajo comunitario y también habrá, algo que es importante, a través de puntos es como se va a desarrollar en buena medida lo que serán las multas. Usted ahora no le van a poner una araña si se malestaciona en la Ciudad de México, para hablar de este caso. Lo que le van a hacer es colocar la multa ahí en su automóvil y usted la tiene que pagar. Vamos a suponer que no la paga. Cuando vaya a hacer la verificación, usted no puede hacer la verificación si no ha pagado las multas, para mencionar una. Hay un asunto que hay que discutir. No necesariamente uno maneje el automóvil que está a nombre de la persona. O sea, usted tiene un automóvil, pero no necesariamente lo maneja usted. Y las multas van a ir directas a usted, a su licencia. Ese es un asunto que hay que ver cómo poderlo destrabar. La sonda InSight aterrizó con éxito en Marte. Ayudará a comprender la estructura interna y la evolución del planeta rojo. La General Motors cerrará 5 plantas en Estados Unidos y Canadá por un proceso de reorganización en su plantilla. Habrá un recorte, se calcula, de aproximadamente 14 mil puestos de trabajo. Definidos los horarios para la final, con el Cruz Azul como gran favorito. Los partidos de ida se van a jugar mañana miércoles y el jueves. Los de vuelta el sábado y domingo. Para los equipos que juegan de local, por ejemplo, Cruz Azul juega miércoles y sábado, América juega jueves y domingo, Pumas juega miércoles y sábado, por ahí, ¿quién me falta? Bueno, los otros, Querétaro, ya lo dije, pero el otro partido es el de Monterrey, que también juega, este caso, juega miércoles, jueves y domingo. Bueno, y también ya está lista la final de ascenso del equipo de los Dorados con Diego Armando Maradona, y ahí la final es miércoles y sábado. Noticias, prestigio informativo. Le agradecemos que nos acompañe como todas las mañanas y saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Instituto Politécnico Nacional 95.7 de FM, el C7 Jalisco del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar en nuestro equipo con estas imágenes. Son imágenes de auténticamente como si fuera Michael J. Fox en Viaje al Futuro. Y van en una especie de tabla, que va la tabla, como se lo cuento para los que nos siguen en radio, va la tabla andando uno en el, como si fuera una especie de pequeño aeroplano, para que se dé una idea. O sea, va por el río, nomás para que se dé una idea, va por el río Sena, dijo que suena padrísimo eso, ¿no? Pero sí me da un poquito de miedo. Bueno, va por el río Sena, así, andando en la tabla, en una tablet, en una de esas que se sube uno, ¿no? Perdón, un tablet. Va uno ahí en la tabla y va andando por todos lados. Es la primera patineta voladora militar. Está tripulada por una persona, es capaz de alcanzar una velocidad de 200 kilómetros por hora en un foro de innovación tecnológica. El Ministerio de Defensa de Francia hizo una demostración de cómo esta patineta voladora puede ser utilizada para neutralizar a criminales armados en tierra. Usted imagínese que va en esa patineta arriba, es como un helicóptero, pues, de vigilancia, ¿no? Entonces la persona va perfectamente armada, el policía va en esta patineta voladora francesa, y entonces va en la patineta y de repente resulta que se empieza a meter por diferentes calles el delincuente o el coche, y él va arriba, así como pum, subiendo. Le digo, ¿recuerda usted la película de Viaje al Futuro? Back to the Future, perdón. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando se pone una patineta en el futuro, el señor Michael J. Fox, la patineta está, ahí la está viendo usted, está en el aire. Y entonces se sube a la patineta Michael J. Fox, lo empiezan a perseguir y la patineta está en el, auténticamente, está, tiene un dispositivo que la mantiene en el aire, ¿no? O sea, no está sobre el piso. El único momento en que en la película le va mal a Michael J. Fox es cuando cae el agua. Pero de ahí en fuera, pues la honorable patineta le resulta, pues uno veía lejísimos eso, ¿no? Pues bueno, resulta que el inventor de todo esto, que es una maravilla, recordando a los franceses, es un señor que se llama Frankie Zapata. Y es un ex campeón mundial de motos de agua, quien considera que este vehículo es el sistema de avión personal más seguro, fácil, ligero y maniobrable jamás creado. Imagínense nada más, se sube uno a su patineta. ¿Y a dónde vas a ir hoy? Pues me voy a ir a dar una vuelta allá, ¿por qué será? Pues ir a Acapulco. Entonces sube uno a la patineta y ¡zum! Y vamos, porque además uno puede aterrizar en cualquier lado. Pero sí, evidentemente también lo que hay de fondo es que hay que verdaderamente ser un conocedor de cómo viajar en esa patineta. Está divertidísimo el asunto, ¿no? Yo, se antoja, ¿no? Pero sí da un poquito de mieditis, ¿no? Ahí. Es que hay que controlarla, pero agarra unas velocidades que no sabe. Agarra la velocidad que puede agarrar una de estas motos de agua, ¿no? Bueno, logra elevarse gracias a cuatro poderosas turbinas, usa la misma tecnología de un dron, pero mejorada, lo que la hace más estable. Esto, así como se lo cuento, pues es el... Ah, también, por cierto, en el Hombre Araña hay un malo que trae uno, ¿no? El Duende Verde, Sí, claro, me acuerdo. Y que se quiere llevar a la señorita y llega el Hombre Araña y con sus telarañas ahí lo enfrenta al papá de su mejor amigo, como usted recordará de esta película. Bueno, esto es para que se divierta esta mañana y ahora vamos a la terca realidad, si a usted le parece. Vamos a la terca realidad. Ayer fue un día de terror, ¿eh? Para la Bolsa Mexicana de Valores, no exagero y no lo digo en contra de nadie, estoy definiendo, tuvo un desplome del más del 4%. Ante esto, el próximo secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, ofreció una conferencia de prensa para enviar un mensaje de certidumbre y confianza a los inversionistas. Y mire lo que son las cosas. Dijo, la macroeconomía está muy bien ajustada y está muy bien organizada y se ha defendido. ¿Y quién desarrolló todo este proceso de macroeconomía? Pues los que están por irse. Así es la vida, ¿no? Pese al drástico movimiento que registraron los mercados en las últimas semanas y especialmente este lunes, la economía es estable. Los inversionistas nacionales y extranjeros deben tener confianza en las políticas económicas que tendrá la siguiente administración, aseveró el próximo secretario de Hacienda, Carlos Ursúa. El propósito justo de esta reunión es dar mensajes de certidumbre, de confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros. Ursúa reconoció que la iniciativa para eliminar comisiones bancarias propuesta por Morena generó nerviosismo en los mercados y confió en que el tema llegará a un acuerdo que tranquilice y convenga a todos. Yo tengo casi la seguridad de que tanto los bancos como el Senado se pondrán de acuerdo para establecer para el siguiente año medidas financieras que ayuden más a reducir, digamos, el costo bancario para los clientes bancarios. Las declaraciones de Ursúa se dan luego de que la Bolsa de Valores presentó este lunes un desplome de 4.17% frente al viernes pasado. Su principal indicador cerró con 39.427.28 unidades. El mercado bursátil no había registrado una caída así desde marzo de 2014. Respecto al dólar, este lunes se vendió en 20.90 pesos, lo que representó 20 centavos más que el viernes pasado. Carlos Ursúa se dijo satisfecho con las perspectivas de cierre fiscal 2018 y descartó que la propuesta de centralizar la administración de las Afores sea viable y pidió tranquilidad al respecto. Este asunto de las Afores no tiene ni pies ni cabeza. Por supuesto que nosotros jamás respaldaríamos algo así. Como ustedes saben, es una propuesta de un diputado de un cierto partido y es una iniciativa más como muchas otras, ¿no? Ursúa propuso como subgobernador del Banco de México a Gerardo Esquivel, quien participó en el equipo de transición como parte del equipo económico y se perfilaba como subsecretario de egresos. 11 Noticias, Cintia Contreras. Bueno, esto pasó. Tengo la impresión de que al final medio se ajustó sobre todo la paridad peso-dólar, pero la bolsa sí lo fue sacudida. Vamos a ver qué pasa el día de hoy. A las 8:30 que abre la bolsa, inmediatamente sabremos cuáles son las repercusiones y también cómo los mercados internacionales si mandan algún tipo de mensaje. El mensaje se manda subiendo o bajando. Ya lo sabes, no es que le digan a uno, estás haciéndolo mal, no. Los números son los que le dicen a uno, si va para arriba la confianza en México, pum, es un mensaje, si va para abajo es otro mensaje. Entiendo que esto suena de repente muy odioso cuando uno habla del país y cuando uno dice, bueno, ¿quiénes son los que cotizan en la bolsa? Lo que pasa es que estos grandes indicadores determinan un poco, determinan en buena medida la estabilidad del país. Macroeconómicos, los microeconómicos son los que hay que trabajar severísimamente, que tienen que ver con la cotidianidad de la vida nacional. Pero lo que sí queda claro es que esto que pasó ayer muestra que le está costando trabajo al nuevo gobierno empezar con elementos estables, por lo menos en la macroeconomía. Ha habido muchos sobresaltos, hay muchos altibajos y eso pues va a repercutir y no vaya tarde que temprano esto genera algún tipo de crisis que le explote inmediatamente al nuevo gobierno, que será lo peor que podría pasar. En verdad lo digo porque también es un asunto, pues sí, de macroeconomía, de indicadores, pero es de confianza. Y eso de la confianza, pues, no se construye tan fácilmente, ¿no? Que es lo que ha hecho López Obrador a lo largo de mucho tiempo, construir confianza entre sus seguidores. Entonces, bueno, vamos a ver, estemos ahí atentos, a ver cómo las cosas se dan el día de hoy. Y sobre todo porque también pensamos que el mensaje del próximo sábado del presidente electo, ya presidente en funciones, va a ser clave también para, en esta parte, no solamente en lo que pasa al país internamente, sino en esta parte, el mensaje que le manda al mundo y a los inversionistas, puede establecer claridad. Que yo creo que eso es el otro gran momento, el del sábado como a las 11 de la mañana y el del sábado a las 5 de la tarde, pero sobre todo el de la mañana en el Congreso, porque ese es el que va a tener una mayor repercusión. El otro son actos más bien políticos estrictamente, pero el de la mañana son como muchas cosas muy concretas a las que seguramente abordará el todavía presidente electo. Bueno, ¿qué pasó con la consulta del fin de semana? Consulta nacional que tenía que ver con programas llamados prioritarios, convocada por el próximo gobierno federal. Estos son los resultados. La construcción del Tren Maya va. El proyecto recibió el aval de la mayoría de ciudadanos que participaron en la segunda consulta nacional, realizada este fin de semana. Ejercicio convocado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien también sometió a consulta otros 9 programas. Sobre la construcción del Tren Maya, el 89.9% de los participantes optaron por el sí, el 6.6% por el no. El coordinador general de comunicación social del gobierno electo, Jesús Ramírez Cuevas, consideró que los resultados de esta encuesta son suficientes para mantener en pie los proyectos del gobierno federal entrante. Contamos ya con el resultado del 94% de las casillas, que participaron casi 950 mil ciudadanos de todo el país, y que esto puede considerarse como un algo muy importante, porque consolida este tipo de ejercicios. En relación con la construcción del tren que irá de Salina Cruz a Coatzacoalcos, el 90.3% opinaron que sí. Sobre la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, el 91.6% opinaron que sí, el 4.6% opinaron que no. Además, fueron aprobados proyectos para la plantación de árboles frutales en 1 millón de hectáreas, aumentar al doble la pensión para los adultos mayores, el otorgamiento de becas y capacitación laboral para jóvenes, pensión a 1 millón de personas con discapacidad, atención médica y cobertura gratuita de internet. Esta consulta costó 2.4 millones de pesos y fue financiada por senadores de Morena. 11 Noticias, Lisandro González. El Instituto Mexicano para la Competitividad considera que estas consultas ciudadanas han generado pérdida de confianza entre los inversionistas. Desde mi perspectiva personal, pues las consultas simplemente son una especie de entretenimiento político y mediático para intuir las preferencias y las decisiones del nuevo gobierno. Juan Pardinas destacó que a partir de la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, ha habido un deterioro en el clima de negocios en el país. Nunca antes una decisión de política pública habría tenido tantos costos en el largo plazo para la competitividad del país y las oportunidades de desarrollo de los mexicanos. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador lanzó la convocatoria para elaborar la llamada Constitución Moral. Aseguró que se trata de una guía de valores para restaurar el tejido social sin tratar de imponer conductas o creencias religiosas con carácter obligatorio para los ciudadanos. Dice que en buena medida todo el proyecto se basa en aquel gran escrito de don Alfonso Reyes. La transformación del país requiere avanzar en lo material y también en el fortalecimiento de valores morales, culturales y espirituales, enfatizó el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Esa gran reserva de valores para regenerar la vida pública en nuestro país. ¿Cómo vamos a estar planteando una transformación sin fortalecer los valores? El mandatario electo encabezó la presentación de la convocatoria para elaborar la Constitución Moral, que dijo fomentará el bienestar social. Pero faltaba esto, que es fundamental fortalecer los valores para poder llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Aseveró que replantear los valores de la sociedad permitirá gobernar con honradez y honestidad. Todos los ciudadanos podrán participar en la conformación de esta Constitución. Sus propuestas serán recibidas del 3 de diciembre al 30 de abril del 2019. En julio habrá una convención nacional para aprobar el texto final. El comité que redactará la obra explicó que es una guía de valores democráticos, laicos y republicanos para regenerar el tejido social. No es una constitución jurídica, no es un intento por normar la vida privada, no es un pretexto para construir un modelo autoritario de gobierno. No se va a obligar ni a imponer nada a nadie. La Constitución Moral se basará en la cartilla moral del escritor y diplomático Alfonso Reyes. 14 principios, entre los que destacan el respeto a uno mismo, familia, sociedad y nación. 11 Noticias, Armando Gama. El presidente electo también se reunió con el secretario general del Sindicato de Maestros, Alfonso Cepeda Salas, quien quedó al frente tras la renuncia de Juan Díaz de la Torre. Al término, El próximo secretario de Educación, al término de la reunión, el próximo secretario de Educación, Esteban Moctezuma, aseguró que López Obrador se comprometió a respetar la vida interior y autonomía de los sindicatos, pero que abogará para que realicen elecciones universales y secretas. Así lo dijo el secretario, el futuro secretario. El mensaje del presidente López Obrador fue el agradecimiento por la participación en la campaña y la búsqueda de un trabajo de educación pública de calidad con equidad, el deseo de respetar la vida interior, la autonomía de los sindicatos, pero también la condición que se vuelve legal de que las elecciones sean universales y secretas. Confió además en que se realizará en el 2019 comicios para elegir a los líderes de este y poderosísimo, importante sindicato, que sus líderes se le han pasado de la manita del poder político y muy lejos de sus trabajadores y representados, los maestros. Estamos seguros que por las condiciones que se están dando y la voluntad democrática que se está viendo en todas las partes, seguramente resolverán hacerlo el año que entra. Fíjense nada más qué importante sería que por primera vez en mucho tiempo, no me atrevo a decir que por primera vez en su historia, pero por primera vez en mucho tiempo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tenga una elección abierta, tenga una elección a voto cerrado, o sea, cada quien ahí en la intimidad de su decisión, y que no pase por cómo colocan a Jongitud, y luego Jongitud tiene de personaje cercano a Elbester, y Carlos Salinas coloca Elbester, y luego cómo pasa que llega Peña Nieto, y Peña Nieto salga Elbester, y mete a Juan Díaz de la Torre. Imagínense nada más que por primera vez un gremio tan relevante en el país, tan importante como es los maestros, tuvieran una elección, y que ganara el que ganara, el que representara a los maestros, porque como bien dice aquel sociólogo maravilloso, Wright Mills, decía, los líderes, para llegar al poder y para llegar a ser líderes, requieren de sus representados, pero mantenerse en el poder requieren del poder y se les olvida a quienes representan. Bueno, 6:24 en hora del centro, todos los deportes, mi querido Marcos, que ya está listo los cuartos de final. Ya están listos los horarios y los días de los cuartos de final, si quieres con eso vamos a iniciar. Ayer me dijo alguien que le sabe al fútbol, me dijo, oye, no vaya a ser que el Toluca aparezca, y no por el caso del América, sino dijo, espérate, el Toluca siempre quedaba en primer lugar y al final no llegaba. No, también pero se pensaba que Gallos Blancos podría ser también otro de los caballos negros. Yo veo más al Toluca, es que el Toluca además trae ganas, ¿no? Los exjugadores del América precisamente, ¿no? Que ahí se guardan algo. ¿Quién miércoles. ¿Quién es? ¿Cuál es? ¿No más uno? No, y Zambuesa y Da Silva, los dos. Y te voy a ayudar también el ¿cómo es el que tiene el nombre de chocolate y no juega ahí? Al que le ponen el choque, ¿cómo se llama? El Quick. Ay, Quick Mendoza, no, ese estaba ya en Santos. Ah, perdón. Bueno, miércoles, 19 horas. Gallos Blancos de Querétaro reciben en la corregidora al superlíder Cruz Azul. Y después, 21-06, Monterrey se mide a Santos Laguna para el jueves. En el Nemesio 10, Toluca se enfrenta al América. Y a las 21 horas, en el Estadio Universitario, los Tigres de la Autónoma de Nuevo León juegan ante los Pumas de la UNAM. Vamos con los partidos de vuelta. Sábado a las 19 horas, Cruz Azul reciben el Estadio Azteca Querétaro. Y a las 21 horas, Monterrey visita Santos. El domingo al mediodía, en el Estadio Olímpico Universitario, los Pumas de la UNAM ante Tigres. Y a las 18:30 horas en el Estadio Azteca, América ante Toluca. La comisión disciplinaria sancionó a Diego Armando Maradona, técnico de Dorados de Sinaloa de la Liga de Ascenso, debido a las declaraciones que hizo en contra del arbitraje al término del partido de la jornada 15, en donde su equipo empató un gol ante San Luis. El Pelusa se molestó con el silbante Alan Enrique Martínez por la expulsión del delantero sinaloense Jorge Córdoba al minuto 72. La comisión disciplinaria no reveló el monto de la multa. Dorados se medirá a San Luis en la final de la Liga de Ascenso MX a partir del jueves. Este martes se pone en marcha la quinta jornada de la Liga de Campeones de Europa. En acción del Grupo G, la Roma de Italia recibe en el Estadio Olímpico al Real Madrid. En caso de ganar, el conjunto español se afianzaría en el primer lugar del grupo y amarraría su pase a octavos. Hombre, mañana nos espera un partido difícil, otra batalla más. Queremos ser primeros del grupo y toca demostrarlo mañana. Hay que tener la cabeza fría, saber manejar los partidos. Creo que la combinación de todo es lo que te lleva al éxito. Más juegos para este martes. El Bayern Múnich de Alemania, que atraviesa por un momento complicado, juega ante el Benfica de Portugal. Cristiano Ronaldo y la Juventus reciben al Valencia. Y el Manchester City de Pep Guardiola visita a Lyon de Francia. Y un nuevo revés en su carrera de Julio César Chávez, hijo, Este lunes fue cancelada la pelea que sostendría el primero de diciembre entre Alfredo Angulo, debido a que el sinaloense no está en condiciones para regresar al ring. El combate sería parte de la cartelera encabezada por el campeonato de peso completo entre Deontay Wilder y Tyson Fury. Uno de los principales motivos por los que fue cancelada la pelea es porque Chávez no se presentó la semana pasada a los exámenes médicos obligatorios. La única vez que el Junior subió al cuadrilátero fue en mayo de 2016, cuando fue derrotado por el tapatío Saúl Canelo Álvarez. Don Javier, y hay que también recordar que el día de hoy la Conmebol dará a conocer la resolución, qué es lo que va a pasar en la... ¿Tienes una idea qué puede pasar? De Boca y River, pues uno de lo que suena fuerte es que lo saquen definitivamente de Argentina, ¿eh? Se mencionaba ayer incluso que Miami podría ser una de las sedes, otra de las sedes Europa podría ser. Bueno, otra sede que podría también traer una locura es Nueva York, ¿eh? Sí, también podría ser, ¿no? Pero bueno, ¿hasta dónde lo llevan? Sí, es muy complicado, pero al final de cuentas sacarlo de ahí te quitas el problema de los hinchas, que muchos de ellos, hay que decirlo, son apoyados por los mismos grupos, por las mismas administraciones de los equipos, los mismos dueños, ¿no? ¿La posibilidad de cancelarlo? Yo creo que la posibilidad de cancelarlo no está sobre la... De hecho, Boca es lo que quiere, que en el escritorio es ganar la Copa Libertadores, pues no creo que eso pase. ¿Eh? Vale. Muchas gracias, Javier. Gracias, Marcos. Pausa, primeros planos. El sábado. ¿No tienes ganas de jugar con tu tío favorito? No, porque tocas mi cuerpo. Ya te dije que vamos a ir a mi casa a ver películas. No voy a ver películas sola contigo ni con nadie. Mi padrastro me está haciendo cosas que no están bien. Ya no quiero que me siga pasando esto. El entrenador hizo algo malo. Tenía miedo. Pero le dije a mis papás. Nadie tiene derecho a tocarte. Tu cuerpo es tuyo y de nadie más. Cuídate, no te dejes. El abuso sexual infantil debe acabar. No te calles. Llama al 089 con APO. Conserva tus correos. Despreocúpate de eliminar información constantemente. Ahora, tu correo institucional tiene mayor almacenamiento. Explora la herramienta correo y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Radio Universidad Veracruzana presenta. Presenta. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. En línea. Y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal universitaria. Bueno, ahora a las 6:31 en la hora del centro. Fabiola, muy buenos días. Vámonos, si le parece, con las primeras planas de algunos de los diarios que ya andan circulando aquí en la Ciudad de México. Vamos a empezar hoy con La Jornada. La Jornada, cayó ayer la bolsa 4.17%, es el nivel más bajo en 4 años. La pérdida accionaria en dólares suma 24 millones en un año. Y aquí vienen los datos estos que son rudísimos, ¿no? Primero, se depreció el peso 1.52, el dólar en ventanilla cierra en 20.90. En el mercado de bonos se encarece el costo de la deuda pública. Los amagos de Estados Unidos y el cambio de gobierno entre los factores, dicen analistas. Existe una mayor percepción de riesgo sobre México, advierten. Y mire que quien tiene este titular es La Jornada, que está en verdad, pues bueno, esta situación que yo creo que tiene que asumir el gobierno electo, que está ruda, está brava, está difícil. Y yo creo que hay que asumirla y debe de tomar cartas en el asunto quien maneje el tránsito, ¿no? Que es Andrés Manuel López Obrador. Por lo menos ayer ya el señor Ursúa da indicadores de que por ahí va. Porque si vamos a estar cada vez ante ocurrencias en el Congreso, ahora vamos a mandar las Afores, se las vamos a traer para acá, ahora vamos a meterle comisiones a los bancos, ahora pues es lógico que haya una reacción, porque no, se pierden estos factores centrales de estabilidad. Entonces, bueno, ya hemos hablado mucho de ello y creo que tengo la impresión de que estamos en tiempo de hacer muchas cosas. No se trata de no hacer lo que uno quiere hacer, sino cómo hace uno lo que quiere hacer. Y ahí cuenta mucho. Uno tiene que tener consensos, ir armando los escenarios para ir saliendo. Es el tema muy concreto de las comisiones de los bancos. Lo de los Afores sí me parece una locura, ¿eh? Bueno, aquí también tenemos que, en esta buenísima foto, me atrevo a decir, de Víctor Camacho, con una hondureña que está atrás, trae su hija. Ver más la cara, el rostro de ella, está verdaderamente, ahora sí que dicen, en lontananza, viendo todo y viendo nada, ¿no? Bueno, dice lo siguiente: Trump amaga con cerrar la frontera de forma permanente. México debe repatriar a migrantes de Centroamérica. Muchos son fríos criminales. Apremia el Congreso de Estados Unidos a financiar el muro tras el fallido intento de 500 desplazados y serán deportados 98 participantes, dice Gobernación. Para muchos integrantes de la caravana, el sueño terminó. En Tijuana, varios se acogen al retorno voluntario. Otros optan por empleo con visa humanitaria. Ursúa, próximo titular de Hacienda, sale a calmar los mercados. Seguiré la disciplina fiscal y no cambiaré el régimen de los Afore. Avalan en la consulta los 10 proyectos, de esto hemos hablado ampliamente. Bueno, de estos temas todos los tenemos hoy en nuestra agenda, pero es muy importante ver, nosotros lo damos a conocer y cómo lo ven los diarios como factor importante, ¿no? De percepción también de las cosas en la vida del país. Vamos a continuación con El Universal. El Universal dice: viables 50% de planes de austeridad de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué es lo que hace? Coloca que es positivo quitar consultores externos, consideran expertos. Dicen que vender flota de aviones es para aminorar el enojo social. ¿Qué es esta fotografía? Esta fotografía es ni más ni menos que en Macuspana. Macuspana, que es una población pequeña, en donde es el pueblo que vio nacer a López Obrador, en Tepetitlán, el fervor que se vive es único. Artistas pintan un mural, ya han habilitado un viejo callejón con las frases que el próximo presidente hizo famosas. Así que aquí está López Obrador ya con la banda presidencial, como lo pintan allá en su tierra, Tabasco, allá en Macuspana. Bueno, también tenemos que, del lado derecho del diario, de frente, bolsa cae el peor nivel, dólar desde 2014, dólar 20.90, y también otro de los asuntos es que Michoacán, este es tema relevante, tiene que ver con lo que hemos venido hablando sobre la educación, cede control de la educación. El gobernador Silvano Aureoles anuncia que la educación volverá a la federación, finanzas ya no dan para la nómina, es lo que plantea. Bueno, dentro de los asuntos que tienen que ver con la economía, uno de ellos muy importante, que al rato le daremos detalles, es que proponen a Gerardo Esquivel para subgobernador de Banxico. Esto por lo siguiente, porque resulta que el Gerardo Esquivel, un personaje comprometido, muy preparado, académico de primer nivel, originalmente era subsecretario de Hacienda, para eso iba, pero ahora resulta que lo mandan como el sustituto de Roberto del Cueto en el Banco de México. Hay que recordar que esto no obsta para que también pueda ser Jonathan Heath, porque son dos cargos los que se dejan fuera en el Banco de México, uno por retiro y el otro por un retiro involuntario que tiene que ver con asuntos de salud. Bueno, una entrevista con otro gran personaje de la Corte, pero que ahora se nos va porque también cumple su ciclo, es José Ramón Cosío, ministro de la Corte. La Corte contenderá con el poder político. Es una muy buena observación, muy muy buena observación, la voy a repetir. La Corte contendrá con el poder político, ve retos en derechos humanos, juicio de amparo, migración y desapariciones. Estamos, dice José Ramón, en un momento en que se desarrollará el juicio de amparo, los derechos humanos, en lo que la Corte va a tener que contender mucho por el poder político. Bueno, ¿qué más tenemos? Las fotomultas, ya hemos ido hablando de ellas, al rato detalles, es un asunto capitalino, pero si usted viene a la Ciudad de México, pues naturalmente le puede afectar. Se pagarán con trabajo comunitario, Sheinbaum anuncia nuevo esquema, radares ya son propiedad del gobierno de la Ciudad de México. Bueno, también piden indagar agresión a migrantes, esto lo pide la Secretaría de Relaciones Exteriores, una nota diplomática ayer por la tarde, y también tenemos que en la parte superior, varios asuntos, el tema que ya hablaba hace rato Marcos, sobre el partido Boca Juniors contra River Plate, el capitán de Boca, que mire, tiene aquí un parche en el ojo por las pedradas que les mandaron, dijo, revela que temió por su vida en el ataque de barristas de River al autobús. Sin ton y son. Ellos iban a un partido de fútbol y los agreden. O sea, yo entiendo la rivalidad y que te peleas y que... No, pero digamos, ¿cómo van a agredir a los futbolistas cuando ni siquiera se han metido a la cancha, no? Por Dios, eso fue algo terrible. Bueno, celebra con su hija Mijares, con su hija Lucero, Lucerito, que tiene 14 años, y también Ida Vitale en Guadalajara, que es la gran figura de esta fil. Pasamos a continuación al periódico Reforma. Reforma plantea en su principal titular lo siguiente: intenta Ursúa calmar mercados, ofrece finanzas sanas, rechaza el próximo titular de Hacienda iniciativa que busca desaparecer Afores. ¿Qué es lo que tenemos en este recuadro? Lo que pierden los bancos. Más allá de la cantidad, le voy a decir los bancos que perdieron ayer. Banorte, Banco del Bajío, Santander, Gentera, Inbursa Regional y la Bolsa Mexicana de Valores, que perdió 4.17. Bueno, hay luto en la cocina. Se murió. Lamentablemente falleció el día de ayer Patricia Quintana, una gran chef con medio siglo de trayectoria. Murió ayer, entendía la gastronomía mexicana, de la que fue una gran promotora, ligada a la gente y a los centros de abasto de alimentos. En verdad tuve dos o tres oportunidades de conversar con ella, una mujer además muy viva, muy intensa. En verdad, dolorosa la muerte de Patricia Quintana. Honran a Sor Juana, y esto qué quiere decir: mediante un decreto del Ejecutivo Federal se declara mujer ilustre a Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, planean homenajes para conmemorarla. Bueno, también que la Libra México con automotriz, porque esto se nos olvida, cerraron 7 plantas de General Motors en Canadá y Estados Unidos y el recorte de 14.500 empleos. Y esto no afecta a nuestro país. En buena medida se debe a las buenas maneras en que se está formando y que se está ya desarrollando esta industria, la General Motors, en México. El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite una acción de inconstitucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de la legislación que reduciría los sueldos de los servidores públicos. Y bueno, también dos asuntos más. El primero, ya le contamos, que perfilan a Esquivel en el Banco de México. Y segundo, el señor Padres, recuerde usted, que era gobernador de Sonora, puede salir de la cárcel y llevar el juicio en libertad. ¿Qué necesita? Pagar 140 millones de pesos de fianza. ¿Cómo la ve? Bueno, rompe Michoacán el pacto educativo, y también lo de las multas, que ya hablamos de ello, que también van contra dueños, no contra cafres, y también, que eso es lo que le planteaba, ¿no? A ver, yo presto mi coche. Le presto mi coche a quién? A quien quiera. A Fabiola se lo presto. Al revés, ella me lo presta. No, así suena mejor. Entonces yo voy en su coche y de repente cometo una infracción. ¿A quién van a castigar? A Fabiola y no a mí. ¿Cómo le hacemos para esa parte? Que es una parte importante. Porque no, los propietarios de los coches los prestan o los usa colectivamente la familia, amigos, lo que fuera, ¿no? Bueno, hay ojo con eso. Arriba, pues, la muerte de este maravilloso hombre, Bertolucci. Ayer recordaba todas las películas que hizo, algunas son sensacionales, la verdad. Algunas de ellas son para reflexionar sobre la vida sexual de los 60, por ejemplo, en donde hay una pareja y aparece un tercer hombre ahí con hacen un triángulo, pero toda la forma en que lo plantea, ¿no? La situación siempre social, El Último Emperador, en fin, cosas que hizo buenísimas. Creo que vale la pena que nuestra televisión mexicana, ya no digo la tele, aquí en Canal 11 algo presentaremos, pero también, pues, ahora que hay los sistemas de televisión de paga, pues que hagan un ciclo de Bertolucci, a todos nos vendría bien. A ver, ¿cómo ve usted? ¿Quiénes son los favoritos para la final, para ser campeón? Aunque no lo crean, esos del Cruz Azul, despiértense, no lo van a creer. El 38% dice que Cruz Azul va a ser campeón. El 24% dice que América. Tigres 17, Pumas 7, mire, Pumas, Rayado 5, Toluca 4, Santos 3, no sabe, no contestó, 2, o sea, con todo respeto para los Gallos del Querétaro, ni asoman, pero ya sabe que, pues, esto se acaba hasta que se acaba. Bueno, y otra cosa que me parece una buena reflexión del Reforma: todo mundo habla de las Chivas, pero las Chivas tienen 3 torneos. A ver si la memoria no me falla. Se han disputado 153 puntos en los últimos 3 torneos y el Guadalajara solamente ha ganado 53, o sea, ha perdido 100. ¡Qué bárbaro! Es un equipo grande, pues sí, pero también es cierto, le vamos perdonando todas las Chivas. Bueno, es que están en transición, es que el pelado Almeida, es que Vergara está enfermo, es que no. pues así como tratamos al Cruz Azul, al América, a los propios Pumas, al Monterrey, a los Tigres, pues hay que darles duro, ¿no? O sea, hay que hacer una crítica severa. Bueno, también tenemos que, a continuación, el periódico Milenio. Milenio plantea varios asuntos interesantes. Empecemos. Mercados castigan iniciativa del PT para estatizar las Afores. Bueno, esto... Sí, yo hubiera pensado nada más si esto lo hubieran dicho en tiempos de Peña Nieto, ¿eh? Bueno, Morena y gobierno electo se deslinda del plan que provocó la caída de 4.1 en la bolsa. Urzúa y González Anaya satisfechos con el panorama económico en la última transición. ¿Qué más tenemos? Autor de culto murió el polémico Bernardo Bertolucci. Vota 9 de cada 10 a favor del Tren Maya. Refinería. Peña inaugura autopista con el Cuauhtémoc, Cuauhtémoc Blanco, y desea mucho éxito a López Obrador. También una entrevista con el maestrísimo Manzanero, le mandamos saludos. Dice el maestro Manzanero: lo más importante después de respirar es la comida. Y mire que él, como yucateco, algo sabe. Bueno, también le cuento que a 50 meses de la... había otro asunto ahí que quería poner así. Entrevista, error comparar a AMLO con Chávez y Castro, dice el presidente de Cantabria. Y en la parte superior, algunos de quienes hoy escriben en este diario. Vamos a Excelsior. Excelsior dice: Trump amaga con cierre de la frontera. No van a ingresar a Estados Unidos, reitera. El presidente estadounidense demandó a México deportar a los migrantes. Aprovecha coyuntura para pedir a su Congreso financiar el muro. Estados Unidos detiene a 42 por los disturbios en la frontera y en México cae 98, serán deportados. Bueno, este es otro de los asuntos que tenemos, que arriba de la sonda, paso a paso, es lo que sucedió, el insight que llega a Marte. Al rato los detalles también aquí le vamos a tener en Canal 11. Bueno, en la parte inferior, Cossío pide que su sucesor no sea un rehén de la política. Hablamos del ministro de la Corte. Hablamos también de que llama a fortalecer los valores López Obrador, que avanza revocación de mandato. Lunes negro, cae la bolsa y el dólar se dispara. Esquivel va a las filas del Banxico, abren puerta a Guillermo Padrés, envían a Hernández a penal estatal. Y también que hay coincidencia, dice Enrique Peña Nieto, respecto a la inauguración, ya ahora sí, de todo el proyecto de la autopista siglo XXI que junta a los estados de Morelos, de Puebla y de Guerrero. En la parte superior tenemos varios temas. El primero es que termina el tango, muere Bertolucci, es uno de esos asuntos dolorosos y rudos, y pelean a Sor Juana, ya le contamos, por instrucciones presidenciales, los restos de la monja serán cambiados de sede. El claustro asegura que no lo permitirá. Nuevo tema con eso. Vamos ahora al periódico La Razón. La Razón, en su principal titular, consigna lo siguiente: Urzúa paga otra iniciativa que pegó a peso y mercados. Mensaje de calma, PGR, mensaje de calma, por Afores y Trump. También el futuro titular de Hacienda rechaza estatizar ahorros para el retiro, como plantea el Partido del Trabajo. Ve listo el Tratado de Libre Comercio para rúbrica el 30 de noviembre. Plan petista y tensión fronteriza tiran bolsa. El dólar ronda los 21, gobierno electo nomina a Gerardo Esquivel por Banxico. Y aquí está la caída de la bolsa, cómo ha venido desde las 8 de la mañana, 9 de la mañana, hasta las 14:30 que quedó aquí. El nivel bajó en 39.51, para que se dé usted una idea. Bueno, también avanza reforma para revocación de mandato con candados. Irineo Mújica, culpable de intento por entrar a Estados Unidos, a cercanía de albergue con el muro. Líder del Pueblo Sin Fronteras niega que se instigue a migrantes cruzar y están desesperados, justifica. Eunice Rendón ve móviles políticos tras esa ONG. ¿Qué más tenemos? En la parte inferior, EPN aplaude entrega de la Policía Federal. El tema del Insight, esto que es, ya están en Marte, ahora sí, primera sonda que ve el corazón de Marte, ya nos contarán al rato, y quienes escriben hoy en este diario, parte de lo que tenemos en el periódico La Razón. Cerramos con el financiero plantea lo siguiente: tira a mercados la percepción de riesgo en México, además fortalecer valores para cambiar, dice Andrés Manuel López Obrador. Enfrenta encuesta a oposición con Morena, porque dice que el presidente electo no solo llega con una aceptación de 66%, sino que ya en el poder la aumentará, esto dijo Ricardo Monreal. El líder de Morena en la Cámara Huerta dijo que esto será por su honestidad. PRD y PAN no fueron tan optimistas, temen que la popularidad de AMLO termine en el desencanto. El PRI espera que no arriesgue la estabilidad. También una entrevista con Eduardo Sánchez, vocero del presidente Peña Nieto, dice que Peña Nieto pagó por errores de su equipo. Bueno, tema, ya lo discutiremos. Gerardo Esquivel al Banxico y parte de lo que tenemos el día de hoy. Bueno, la muerte de Bernardo Bertolucci, el último tango de Bertolucci. Vámonos a continuación con algunas de las columnistas, algunos de las y los columnistas del día de hoy. Vamos a empezar con Jorge Alcocer, que por cierto, este es el último artículo que escribe Jorge, debido a que, como es público, pasa a formar parte del equipo de Olga Sánchez Cordero como asesor en la Secretaría de Gobernación. Es su último artículo y dice lo siguiente: no comparto el entusiasmo que en algunas despierta la realización de consultas populares para definir asuntos como las obras públicas o los programas sociales. Menor aún es mi aprecio por la idea de someter a procedimiento semejante la justicia o el mandato de quienes han sido electos para desempeñar un cargo ejecutivo o de representación. El problema no está en quién organiza las consultas o quién cuidan las urnas o realizan el escrutinio y cómputo de los sufragios. El tema de fondo es el daño que las instituciones de la democracia representativa pueden sufrir por el uso y abuso de ese instrumento. La Constitución confiere en exclusiva al INE las atribuciones para organizar y desarrollar las consultas ciudadanas, consistente en que la petición debe estar respaldada por al menos un 2% de los inscritos en la lista de electores. La Constitución, artículo 35, contempla las otras dos vías. Una es que lo solicite el presidente de la República. La otra es que lo pida al menos un 33% de los integrantes de algunas de las dos cámaras. En las dos vías se requiere que la petición sea aprobada por mayoría de votos en cada cámara. Si el presidente quiere convocar una consulta popular, basta con que lo solicite al Congreso de la Unión. Si su partido tiene mayoría de votos en las dos cámaras, seguro que obtendrá la aprobación. La Suprema Corte resuelve, previo a la convocatoria, si el material de las consultas es constitucional. Si, como propone Morena, las consultas que el INE organice serán cada año, habrá que darle recursos para ese fin, que se estima en alrededor de 4,000 millones de pesos adicionales por año sin elección federal. Para empezar, hay que preverlo en el presupuesto para 2019. Bueno, y manda aquí su postdata, en la parte final de su artículo, que dice: por el cargo que he aceptado en la Secretaría de Gobernación, mi colaboración en Reforma entra en receso hasta luego, ahí nos vemos, y se despide Jorge Alcocer. O sea, no es un receso en lo que está en el cargo en el que va a cumplir a partir del 1 de diciembre. Bueno, vamos ahora a Milenio. Valeria Moy hoy habla sobre las Afores y es importante para que entendamos el tamaño del asunto que ayer echó a andar el PT. Otra iniciativa presentada ante el Congreso que revela poco conocimiento en temas económicos y demográficos y que atenta contra la estabilidad macroeconómica del país no deja de sorprender la ligereza de las propuestas ante la complejidad de los problemas. El 22 de noviembre el Partido del Trabajo presentó una iniciativa de ley para reformar el sistema de pensiones individualizada y regresar a un sistema de beneficios definidos. Dicho sistema está basado en las ideas de Otto Bismarck al crear un sistema de pensiones a finales del siglo XIX. Vinculando el pago de una pensión a la condición laboral del individuo, fijando la edad de jubilación en 70 años cuando la expectativa de vida rondaba los 40. El entorno demográfico cambió en los 80 y los sistemas de pensiones necesitaron un cambio estructural y que las personas se hicieran responsables de su propio retiro. Así, en los 90, México pasó a un sistema de cuentas individualizadas, donde cada trabajador aporta para su propia pensión de su salario con atribuciones adicionales del patrón y del gobierno. Los recursos de los trabajadores están resguardados en las Afores en cuentas personalizadas y se invierten en fondos que han otorgado hasta el momento rendimientos superiores a la inflación. Si solo se ahorra lo establecido en la ley, los recursos a los que tendremos acceso al finalizar la vida laboral serán insuficientes y en algo tiene razón la iniciativa del PT. Las presiones sobre los fondos de pensiones aumentarán y la informalidad hace más grande el problema. Aunque la propuesta ignora los cambios demográficos y los costos fiscales, ignora también la necesidad de diversificar la inversión y el potencial para financiar empresas de todos los sectores. Pretende regresar a un esquema de inversión y desarrollo guiado por un ente que todo lo puede ese esquema, por cierto, y ese esquema nunca funcionó dice Valeria Moy, hoy en Milenio. En la jornada, Luis Hernández Navarro habla Cente y dice lo siguiente: el sindicalismo de los Men in Black. Slash. La guillotina cayó sobre la cabeza de Juan Díaz de la Torre. Nadie movió un dedo, pero él y sus antiguos súbditos, como el mariachi, callaron. Fueron fieles a la máxima de el rey ha muerto, vive el rey. Y de inmediato ofrecieron sus parabienes al nuevo ungido, Alfonso Cepeda. Compromisos son compromisos. En Polanco, el Bester Gordillo saboreó la venganza por primera vez en la historia de los cacicazgos del sindicato magisterial. El poder operó un recambio limpio. Por lo menos hasta ahora el profesor Cepeda no es, pues, pieza del Bester Gordillo, aunque la tribu a la que este perteneció, o perteneció, estuviera bajo su dominio en el pasado. Pertenece, en cambio, a la cuadra de otro influyente maestro coahuilense, con el que comparte habilidades y amigos, Humberto Moreira. Alonso Cepeda es un talentoso operador sindical y financiero. Su modus operandi está engrasado. Sirva de ejemplo lo que hizo en Zacatecas el 14 de julio del 2016. Ese día, un grupo de choque agredió violentamente a los profesores zacatecanos democráticos de la sección 34, mientras efectuaban el congreso sindical para nombrar a sus dirigentes estatales. Sus integrantes, vestidos como si fueran Men in Black y armados con palos y pistolas eléctricas, disolvieron el encuentro a sillazos y golpes. Con Cepeda al frente del gremio, el sindicalismo de los Men in Black y los golpes de chequera se juegan su sobrevivencia. Buena reflexión hoy de Luis Hernández Navarro sobre este tema que todavía está en indefinición. Vamos ahora con Héctor de Mauleón en el periódico El Universal, el primer día de AMLO. Hace muchos años, frente a una taza de café y unos chilaquiles a los que habíamos llegado casi por error y de manera fortuita, le oí decir al expresidente Carlos Salinas de Gortari: uno no sabe nada de sí mismo hasta el primer día, el día de la toma de posesión. Ese día uno se conoce como presidente. Él agregó que el día de la toma de posesión, si se observa con atención, también los ciudadanos pueden llegar a saber con cierta claridad qué clase de sexenio se avecina, qué clase de presidente tendrán. Recordé lo primero que hizo Vicente Fox, que fue visitar la Basílica para encomendarse a la Virgen de Guadalupe. Tiempo después vino la toma de posesión de Felipe Calderón. Los legisladores del PRD le gritaban espurio, el Congreso estaba en llamas. Hace 6 años el presidente Enrique Peña Nieto protestó como presidente de la República. Desde la mañana se registraban enfrentamientos en las calles entre policías y manifestantes. Los enfrentamientos entre los uniformados, diversos activistas anarquistas, los jóvenes del Yo Soy 132 y otras organizaciones sociales ocurrieron en San Lázaro. Andrés Manuel López Obrador llamaba a desconocer a Peña Nieto. Revisó los diarios del día. Es extraño, registraron más los tweets que el nuevo presidente subió aquel que el discurso que pronunció. No he podido preguntarle a Peña Nieto qué supo de sí mismo aquel día. Por lo pronto viene una nueva toma de protesta, una oportunidad tal vez para leer al presidente López Obrador e intuir lo que será su sexenio. Bueno, parte de lo que hay el día de hoy, para echarle una mirada, ahí está Roberto Blancarte, para echarle una mirada hay varias cosas que ver. Y por lo pronto lo que hay que seguir y ver es a Leticia Carvajal con la información internacional. Adelante, Leti. Buenos días, Javier, claro que sí. Vamos a ver qué destaca, cómo viene hoy la prensa internacional. Comenzamos en Estados Unidos. The New York Times dice: General Motors anuncia el recorte de 14,000 puestos de trabajo en Estados Unidos y Canadá. También cerrará 5 de sus plantas. Seguimos ahora en Los Ángeles, donde La Opinión dice: represión, activistas pro-inmigrantes critican ataque de la patrulla fronteriza con gases lacrimógenos contra la caravana. Seguimos ahora con La Prensa en Nicaragua, que dice: régimen expulsa a activista Ana Quirós. Tras 40 años de residir en el país, régimen despoja de su ciudadanía a defensora de mujeres. Y vamos a cerrar con El Clarín en Argentina, que titula: Martín Ocampo deja el cargo como ministro de seguridad de la ciudad de Buenos Aires por fallas en el operativo previo a la final de la Copa Libertadores. Y en el Parlamento Británico, la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, busca convencer a los legisladores de ratificar el acuerdo alcanzado con la Unión Europea sobre el Brexit. A pesar del descontento de varios miembros del Parlamento, pidió anteponerse el interés nacional. El 11 de diciembre, el Parlamento votará el acuerdo y, de aprobarse, se dará un paso importante para el divorcio con Europa, programado para el 29 de marzo. Podemos respaldar este acuerdo, cumplir con lo votado en el referéndum y comenzar a construir un futuro más brillante o esta Cámara puede optar por rechazar este acuerdo y volver a la casilla de salida, porque nadie sabe qué pasaría si este acuerdo no se aprueba. Abriría las puertas a más división y más incertidumbre. Y un fiscal de Nueva York acusó a Juan Antonio Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, de traficar cocaína a Estados Unidos. Denunció que el acusado es un narcotraficante de gran escala que conspiró con redes del crimen organizado transnacional en México y Colombia para importar a la Unión Americana grandes cantidades de cocaína desde el 2004 hasta el 2016. También es señalado de sobornar a funcionarios. El gobierno de Honduras se comprometió a colaborar con la justicia estadounidense. Javier, así la información internacional. Nos vemos más adelante con muchas gracias, Anelita. Hasta el rato. Se informa que el presidente Xi Jinping de China vendrá a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador el 1 de mayo. ¿Qué suena? Sí, que es una noticia importante en el marco de los visitantes presidentes. Deben dar ya la lista sobre 20 más o menos. Xi Jinping. Bueno, vámonos a la pausa y estamos de vuelta. ¿Quién es un defensor de audiencias? Un defensor de audiencias es la persona nombrada por los concesionarios de radiodifusión, quien una vez inscrita con dicho carácter ante el IFT, será responsable de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos a las audiencias, y cuya prioridad será hacer valer los derechos de las audiencias de manera imparcial e independiente. Todo ello con base en la Constitución, las leyes, los lineamientos, los códigos de ética y demás disposiciones aplicables. Puedes contactar al defensor de audiencias de Radio UV al correo defensoriaradiouv@uv.mx. Todas las mañanas, entérate de lo más relevante en el acontecer nacional. En el noticiero con Javier Solórzano, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Radio Universidad Veracruzana presenta. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. En línea. Y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal universitaria. Migrantes centroamericanos que intentaron cruzar ilegalmente a Estados Unidos. Más de 400 invitados internacionales confirmaron su asistencia a la toma de posesión del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Ivanka Trump, hija del presidente de Estados Unidos, será una de las asistentes. Acapulco, Guerrero y Tehuantepec, Salina Cruz, Oaxaca, fueron las ciudades menos competitivas por inseguridad y violencia. Esto de acuerdo con el Índice de Competitividad Estatal y Urbana 2018. Falleció Carlos Alberto Bonín Herales, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El presidente Enrique Peña Nieto expresó sus condolencias. En la Ciudad de México, las sanciones por fotomultas desaparecerán. Se implementarán castigos a través de puntos y labores comunitarias o cívicas. Crece la tensión entre Rusia y Ucrania. El gobierno de Vladimir Putin se apoderó de 3 barcos de Ucrania, lo que obligó a este país a proclamar la ley marcial. Cancelaron la pelea de Julio César Chávez, hijo, para el próximo 1 de diciembre ante Alfredo Angulo. El argumento es que el sinaloense no está en condiciones para regresar al ring. MBS Noticias, prestigio informativo. 7:01 en la hora del centro. 98 migrantes centroamericanos serán deportados por intentar cruzar Estados Unidos de manera ilegal. Quien los detuvo fue el gobierno de México. Tras el intento de ingreso violento en suelo estadounidense, cientos de migrantes centroamericanos fueron repelidos con gases y balas de goma por la patrulla fronteriza y el ejército de la Unión Americana. Fueron 194, 169 son de Honduras, 13 de El Salvador, una de Nicaragua y 16 de Guatemala. El gobierno mexicano de inmediato tomó cartas en el asunto y el Instituto Nacional de Migración informó que 98 extranjeros serán deportados de inmediato. Horas después, la garita de San Isidro fue reabierta y en los campamentos las esperanzas de la caravana migrante se desvanecen porque el apoyo de los tijuanenses se evapora. ¿Quieres trabajar? Sí. Tengo un autolavado. ¿Vas a lavar carros? Sí, pero necesito vivir. No, yo te voy a pagar tu sueldo. ¿Cuánto? Te voy a pagar 50 pesos por carro. Si me da donde vivir, sí, si no, no. Ah, ¿no? No quieren trabajar, entonces. Si me das trabajo, yo no puedo dormir afuera con mi familia. Dormiría afuera con tu familia. Este oficial de la policía local trató de convencer a los centroamericanos que, sin pensar, arriesgaron la vida de mujeres y niños al intentar entrar a la fuerza de Estados Unidos y todo por hacerle caso a sus líderes. No se quedan de los dos líderes que se están lavando el coco. Háganlo por sus hijos. Y si ustedes le hacen caso de mandar a sus hijos por el frente, usted lo va a tener en la conciencia si les pasa algo a los niños. Ellos no tienen nada de culpa. No, es que nada. No le sigan la corriente a este señor y al otro que anda ahí. Y nosotros los centroamericanos buscamos una vida distinta a la que no tenemos en nuestro país. Muchas personas lo están diciendo y que no tenemos más opción, pues. Que agarremos el asilo político de México o que nos van a deportar. Con información de Gerardo Martínez Fernández, 11 Noticias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a México deportar a los migrantes centroamericanos luego de que este domingo un grupo de ellos intentó cruzar la frontera de manera ilegal. En Twitter escribió: México debe regresar a sus países a los migrantes, muchos de los cuales son criminales. Háganlo en avión, en autobús o de la manera que quieran. Ellos no ingresarán a Estados Unidos. Trump amagó con cerrar la frontera de manera permanente si es necesario y pidió financiamiento de nuevo al Congreso para construir el muro. Lo que acabó pasando, si le digo, es que este asunto del domingo le echó otra vez en la cabeza el tema del muro y además no solamente eso, sino también lo aventó ahí al Congreso y particularmente a los demócratas, y vaya usted a saber qué repercusión. No lo alcanzamos todavía a tener una dimensión precisa de qué haya pasado al interior de la Unión Americana, de Estados Unidos, con lo sucedido el domingo, porque fue profusamente difundido en los medios del país. Entonces, mucha gente que no tenía idea de lo que pasaba ya lo supo por lo que pasó, por los incidentes. Siempre es muy mediático los disparos, el arma, los gases, todas esas cosas. Y entonces lo que pudo haber pasado es que muchos pudieron echar a andar una nueva mirada del problema de la frontera México-Estados Unidos, y a lo mejor muchos que no veían con simpatía el muro ahora dicen: oye, hay que hacer algo, mira lo que nos puede pasar, nos van a invadir. Y como se excede la dimensión de las cosas, si se exceden las versiones de las cosas, al final, bien a bien, no sabemos en qué puede acabar ahorita, cuál sea realmente el termómetro de la opinión pública en los Estados Unidos. Está muy claro en algunos grupos que siempre han sido claros en ese sentido, comprometidos, solidarios. Pero vaya usted a saber en esta llamada América Profunda qué ande pasando ahorita en la cabeza de muchos respecto a lo que están viendo que sucede en la frontera, y sobre todo por los incidentes del domingo, ¿no? Bueno, la cancillería mexicana hizo algo ayer apenas en la tarde. Presentó una nota diplomática a la embajada de Estados Unidos por los incidentes ocurridos en la zona fronteriza Tijuana-San Diego. Solicitó a las autoridades estadounidenses una investigación exhaustiva sobre los hechos en que fueron usadas armas no letales hacia México. La Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró el compromiso de proteger en todo momento los derechos humanos y la seguridad de los migrantes. No olvidemos, los disparos se hicieron a ciudadanos no mexicanos que estaban en terreno mexicano. Y no se nos olvide todo el proceso de los helicópteros Vaya usted a saber si no se violó incluso el espacio aéreo, ¿no? Y la verdad, 24 horas después la canciller dice aquí estoy, a mí sí me parece que fue tardía su reacción. El presidente Enrique Peña Nieto reconoció la labor de la Policía Federal ante los hechos ocurridos con los migrantes en la frontera con los Estados Unidos. En la recta final de su administración, el presidente Enrique Peña Nieto hizo un reconocimiento a la Policía Federal que dijo, es un cuerpo civil sólido, robusto, capaz, que junto con el Ejército y la Marina ha sido parte central para dar seguridad y tranquilidad al país y ha contribuido a distensar momentos difíciles como el que hoy se vive en la frontera con Estados Unidos. El rostro humano de esta institución que sirve al país en diferentes partes del país y que cuando tuvimos necesidades y coyunturas que enfrentar en distintos momentos, como la que hoy tenemos en el norte del país, en Tijuana, con la caravana que se ha desplegado hasta esta parte y donde queremos una migración ordenada y respetuosa del marco legal de nuestro país, ahí está la Policía Federal. En su última visita a Morelos, el presidente Peña también entregó la autopista Siglo XXI, que conecta directamente los estados de Morelos y Guerrero con el Centro, Golfo y el Pacífico. Destacó que la inversión en infraestructura durante su sexenio fue 46% superior a la de la pasada administración. ¿Qué significa ello? Asegurar que nuestro país se siga consolidando como un destino confiable a las inversiones para que siga llegando inversión productiva que genere empleos. No es casual que a lo largo de estos 6 años se haya generado una cifra histórica de empleos, más de 4 millones de empleos, consecuencia precisamente de haber puesto a México en como uno de los destinos más confiables de todo el mundo. Peña Nieto aseguró que su gobierno dejó un México mejor que el que encontró hace 6 años, con más infraestructura, mejor comunicado y una policía federal más sólida. Logros que dijo son resultado del trabajo de todo un equipo. Y confió que al igual que la suya, la próxima administración trabajará por el bien de México. Y hago votos porque el próximo gobierno pueda cumplir también la misión que ha hecho frente a los mexicanos, que recibió un amplio respaldo de la gran mayoría de nuestra nación y que deseo el mayor de los éxitos. 11 Noticias, Carla Contreras. Y fíjese, cuando hablamos también, déjeme regresar al tema de las finanzas y del dólar, etcétera. Tiene razón María Franco, que me hace ver. ¿Podrías también comentar que la depreciación del peso fue por la amenaza de cierre de la frontera México-Estados Unidos? Tiene toda la razón. Porque esos fueron, y se cerró de hecho como 4 horas el domingo. Y está la amenaza constante, que eso también genera un problema que nos cae de rebote, si usted quiere, pero nos acaba cerrando la frontera mexicana, y más independientemente de que las caravanas sean de hondureños, centroamericanos, salvadoreños, nicaragüenses, lo que fuera. Ese es también otro factor. Bueno, le cuento que el presidente de Estados Unidos ha confirmado respecto al próximo sábado, el día de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, que su hija Ivanka será quien asista a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador. Esto será el sábado. Viene acompañada del vicepresidente Mike Pence y previamente el futuro secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard Casaubon, precisó que el próximo sábado llegará una comisión de 142 representantes de Estados Unidos, la más grande en toda la historia. Ebrard también informó que ya han confirmado su asistencia a más de 400 invitados internacionales, entre ellos 20 jefes de Estado y de Gobierno, y entre otros se encuentran el presidente de Guatemala, Jimmy Morales de Guatemala, Miguel Díaz-Canel de Cuba, esa es interesante esa, de Venezuela confirmado Nicolás Maduro, sé que va a haber lío ahí, de Colombia Iván Duque, el rey de España Felipe VI, el primer ministro de Portugal Antonio Acosta, y ya le he dicho que el primer ministro, el presidente de China también estará, se ha informado esta mañana en la toma de posesión del sábado Andrés Manuel López Obrador. Y también el presidente de Ecuador, fíjese lo que son las cosas. Ayer Cate de Artigues nos hacía ver un asunto en Perfil Público que me llamó mucho la atención. El presidente de Ecuador está en una silla de ruedas, entonces se está diseñando en el Congreso mecanismos, ya sabe, de rampas para que pueda subir el presidente y no le cueste trabajo y estar en la zona donde va a estar con toda seguridad y además con toda confianza. Y dice, me decía Cátedra Artigues, dice, es increíble que tenga que venir un presidente de otro país para que piensen eso en la Cámara de Diputados cuando son los que legislan sobre estos temas. Y la verdad que sirve el llamado a la Cámara de Diputados porque hay diputados y senadores, diputadas y senadoras que están en sillas de ruedas. Entonces es un asunto que parece que esto del hándicap hay que tomarlo, pero en serio, ¿no? Más allá de lo que dicen las leyes, que, como dice Katia, las leyes nos tienen verdaderamente en el paraíso terrenal. En la práctica no llegan casi, en muchos casos, a ningún lado. Bueno, funcionarios de la Presidencia de la República, encabezados por el vocero Eduardo Sánchez, emitieron un mensaje de agradecimiento al presidente Enrique Peña Nieto por haberles permitido colaborar en su gobierno. Él siempre nos animó a expresar desacuerdo, argumentar, contraproponer. Tuvimos libertad absoluta de hacerlo y eso siempre se agradece. El presidente nos apoyó invariablemente, porque él entiende la lealtad de ida y de regreso. Y no en pocas ocasiones pagó como suyos errores y fallas que fueron de nuestra exclusiva responsabilidad. También agradeció a quienes diariamente trabajan al servicio de los mexicanos, como soldados, marinos, policías, maestros y médicos, entre otros. Rara vez reparamos en su importancia, entrega y profesionalismo, porque sus trabajos son de esos que se notan cuando fallan y que no se aprecian cuando se hacen bien. A todos ellos, nuestra gratitud infinita y el más absoluto reconocimiento por lo que han contribuido para el desarrollo de la República. La Suprema Corte de la Justicia de la Nación dio entrada a una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que ajusta los salarios de los funcionarios con un tope para que en ningún caso rebasen el ingreso del presidente de la República. Demanda la revisión e invalidez de 9 artículos de esta ley por considerar que hay posibles violaciones a los derechos humanos. La Corte instruyó dar vista a las cámaras de diputados y senadores, así como al presidente de la República, para que acudan a rendir su informe y aporten información al respecto en un plazo no mayor a 15 días hábiles. Bueno, el INE ya se sumó al programa de austeridad del próximo gobierno federal. Los consejeros declararon que dicho presupuesto es menor al de 2016, aunque hay que recordar que el año que entra pues no hay tantos procesos electorales. El Instituto Nacional Electoral planteó para 2019 el presupuesto más austero de su historia. En 2019 la propuesta es de 11.303.22 millones de pesos. Esto afirmando que representa porcentajes menores en cada uno de los años y que es el presupuesto más bajo que hemos presentado desde la historia del INE como tal, Instituto Nacional Electoral. Esos 11.303 millones del presupuesto de operación del INE no incluyen los 4.965.8 millones de prerrogativas de los partidos, por lo que, sumándolos, el presupuesto total del INE para 2019 alcanzaría 16.269 millones de pesos. La Comisión Temporal de Presupuesto del INE validó su anteproyecto de presupuesto, que será sometido a aprobación del Consejo General este miércoles y remitido a la Secretaría de Hacienda para que se integre al paquete presupuestal. Los consejeros aclararon que dicho presupuesto es menor al del 2016. Si comparamos con 2018, obviamente tenemos una reducción del 37.4 y obedece principalmente a que no tenemos ahora elecciones federales. Respecto del 2016, una reducción del 15%. Los consejeros informaron que proponen reducir su salario para 2019. ¿Y qué es lo que estamos proponiendo este año? Una disminución adicional a la que hemos venido implementando en los últimos años, de 19.6% respecto a 2018, es decir, prácticamente vamos a ganar una quinta parte menos. Para los trabajadores del INE, proponen que no haya reducción de salarios. 11 Noticias, Judith Hernández. La Organización Mundial del Trabajo, la OIT, dio a conocer un estudio en donde asegura que en México los salarios bajaron en promedio 1.7% en términos reales durante los últimos 10 años. A nivel mundial, el crecimiento de los salarios bajó de 2.4% a 1.8% en el 2017, su nivel más bajo desde el 2008, cuando comenzaba una crisis económica global. En su informe mundial sobre salarios, la organización destacó que las mujeres todavía ganan 20% menos que los hombres. Y bueno, y Yasmín Esquivel Moza, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, rindió su séptimo informe de actividades. Ahí dijo que la gran transformación de México debe iniciar en los órganos impartidores de justicia. Destacó que es indispensable iniciar un profundo cambio en las formas de las formas y medios con que actúan los órganos jurisdiccionales y buscar mayor acercamiento con la gente. Señaló que en su mayoría los mexicanos no saben que el Tribunal de Justicia Administrativa es una instancia autónoma que garantiza seguridad jurídica a los capitalinos y resuelve imparcialmente conflictos de particulares con el gobierno local. Bueno, y el Consejo Coordinador Empresarial calificó como un ataque a la autonomía de los órganos reguladores en materia energética las iniciativas impulsadas por Morena en el Congreso, en las que busca que estos organismos se integren a la estructura de la Secretaría de Energía. Reiteró que la autonomía de la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos permite que se privilegie el interés público frente a los intereses particulares del orden político o económico. Por ello solicitó al Congreso corregir su decisión y a las próximas autoridades de energía les pidió dialogar con el sector privado para evitar dañar la certidumbre jurídica, la confianza y la inversión en un área clave para el desarrollo de México. Bueno, le recuerdo, ya nos vamos a ir con Miguel al ratito, ya nos vamos a ir con Miguel, estamos ya a punto de irnos con Miguel de la Cruz allá a Guadalajara para que usted tenga todos los detalles de la 32ª Feria Internacional del Libro. Bueno, le cuento antes de ello que la Comisión Federal de Competencia Económica recomendó al Senado que en la discusión sobre la eliminación de comisiones bancarias pida al Banco de México un estudio detallado de estas y en caso necesario emitir regulaciones o emita medidas regulatorias para atender fallas del mercado. La COFECE advirtió que de no hacerlo se generarían efectos contraproducentes, ya que podrían provocar una mayor concentración del mercado, inhibirían la entrada de potenciales participantes y causarían un entorno más costoso para los usuarios. Bueno, ahora sí, nos vamos con Miguel de la Cruz, quien tiene todos los detalles de lo que fue el día 3 o 4, ahorita nos dirá Miguel, pero fue el lunes, de todos los detalles de la edición 32ª de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Querido Miguel, ¿dónde te encuentras ahora? Ya más de día, te saludo con mucho gusto. Igualmente, Javier, muy buenos días. Pues estamos, ayer estábamos en el piso 26, que aprovechamos el hotel donde nos hospedaron, y ahora aprovechamos la parte baja, que verás una zona arbolada, bueno, pues es parte de los alrededores del hotel que se encuentra sobre una avenida Lázaro Cárdenas, es una de las más grandes aquí en Guadalajara, por ahí se ve el movimiento de los vehículos, ahí es donde nos encontramos. Tenía razón, jornada 3 fue la de este lunes, muy, muy agitada yo diría, con infinidad de actividades, y lo que da más gusto, sin ser fin de semana, tuvo salas llenas a tope, es decir, llegabas a la puerta y decía cupo lleno, y pues solo los de prensa teníamos facilidad de circular, pero el público, si no había llegado a tiempo, tenía que conformarse con ver lo que sucedía dentro de los salones en la pantalla exterior. Preparamos un resumen con lo más sobresaliente que captamos en el día. ¿Qué te parece si lo vemos, Javier? Adelante, Miguel. Sin ser fin de semana, los salones llenos para ver y escuchar al escritor portugués Antonio Lobo Antunes en una charla con Laura Restrepo. Horas antes, él, ante los periodistas, dijo: "Los libros son para mí una sorpresa, primero, y después un regalo que no merezco. Y escribir es escuchar con más fuerza, además de mirar. La mayor parte de las veces somos nosotros que nos miramos, que nos olvidamos de mirar. Y escribir es no olvidarte de mirar". Llena también la sala con una gala de lectura con dos premios Cervantes, la poeta uruguaya Ida Vitale y el escritor nicaragüense Sergio Ramírez. Durante el día, información de todas partes. A punto de cumplir medio siglo, Anagrama anuncia la edición de títulos nuevos, entre otros, uno del creador de esta editorial, Jorge Herralde. Anuncia un nuevo libro de artículos, de sus viajes a México, de reflexiones sobre momentos distintos de su labor editorial. Continúa el programa musical y escénico de la FIL, que desde ahora anuncia que cerrará con la presentación de Plácido Domingo, dirigiendo la Orquesta Filarmónica de Jalisco en la interpretación del Requiem de Verdi. Él decidió hacer este concierto, de hecho él lo hizo antes en Madrid, y es en honor al natalicio de su madre. Finalmente, la escritora Margot Glantz recibió la presea Sor Juana Inés de la Cruz, máximo galardón que entrega la Universidad del Claustro de Sor Juana. Bueno, pues así está, Javier. Tan solo para dar una probadita de lo que sucedió ayer, te diré que en esa reunión que convocaron a los medios la editorial Anagrama, hubo un reclamo muy puntual o un apunte crítico de parte de algunos compañeros, y era sobre las traducciones que se acostumbran en Anagrama. Decían, nos traen a México traducciones de un español de España, y de repente empezamos a leer términos como tío o la pajarita o algunos otros muy españoles que nos hacen ver, por ejemplo, a Irving Welsh, pero con una óptica y un habla española. Se armó la polémica porque dicen no es fácil, no es costeable hacer ediciones para cada región del mundo, aunque todos hablen español. En fin, es un apunte que muchos compartirán y algunos desearían tener otro tipo de traducciones, pero es difícil. Eso en parte lo que se armó acá en la polémica. Y como ya viste, pues uno de los momentos muy emotivos, tener a dos premios Cervantes, el del año pasado e Ida Vitale, que lo recibirá próximamente en una sola sala, un agasajo, además de Margot Glantz con la recepción de esta presea, máxima presea de la Universidad del Claustro, Javier. Oye, esto que cuentas, que al fin y al cabo pasa a menudo, ¿no?, con algunos textos, esto de las traducciones, Miguel, que es de repente muy difícil, ¿no? Algunas editoriales son muy cuidadosas, incluso prudentes, pero otras entiendo que lo que quieren es también sacar los libros, entonces nos llegan en cantidades importantes y resulta que las versiones de repente como que incluso puede llegarse a perder el sentido de algunos textos, de párrafos, ¿no? Precisamente eso es lo que apuntaban compañeros del medio. Decían, yo no puedo leer a Irving Welsh sabiendo que es un escocés, que se refiere a cuestiones muy locales, pero verlo bajo el matiz de las cuestiones locales de España. Y bueno, fue polémica, ¿eh? Aceptó la editorial que era difícil, pero también dijo, no podemos prometer que entonces haremos una edición para Argentina, una edición para Colombia, una edición para México, sí. También es difícil. Pero bueno, la polémica ahí está. Y bueno, te diré que hoy, entre las cosas que se esperan por la tarde-noche, está un homenaje a José Luis Martínez a cargo de Enrique Krauses, quien está programado, además de la presencia de un ballet que viene del país invitado de honor de Portugal en los espacios de artes escénicas que hace ya algunos meses dimos a conocer como parte de lo que se arma aquí desde hace años en Guadalajara como un prospecto de centro cultural universitario hacia donde ya se encuentra el auditorio y ahora un conjunto de artes escénicas, además de la biblioteca. Eso es lo que tenemos. Hoy arrancaremos la cuarta jornada, Javier, muy activa. Me gustaría avisarle al público. Algunos vimos que llegaron ayer preguntando por qué no podían pasar. Bueno, el horario que está en los primeros días hábiles de la feria está reservado para profesionales del libro. Y a partir de las 5 de la tarde puede entrar el público en general. ¿Por qué se hace esto? Porque si uno está de la mañana hasta antes de las 5 hoy en los pasillos de la feria, hay gente, profesionales del libro, que están buscando títulos, proponiendo traducciones, encontrándose novedades, pero con la calma de un profesional que va a ver cosas muy minuciosas de la industria. Así pues, si gusta ir hoy a la feria a partir de las 5 como público en general, y si usted es un profesional del libro, seguramente está invitado desde el principio. Oye, bueno, Javier, ¿qué te parece? ¿Sí? Oye, nomás te voy a decir una última, antes de que me digas del libro, esa conversación con Lobo Antunes ha de haber sido formidable, ¿no? Tienes toda la razón. Yo creo que después de la inauguración en el Auditorio Juan Rulfo, lo más lleno que ha habido ha sido esta conversación entre Laura Restrepo, que estará presentando un libro y tendremos oportunidad de platicar con ella, y Antonio Lobo Antunes, que además platicó algo muy significativo horas antes con los medios. Cuando le dieron hace 10 años el premio de literatura en lenguas romances, dice que empezó a sentir malestar y pues le dijeron, es la venganza de Moctezuma, no te preocupes. pero cuando regresa a Portugal le diagnostican cáncer. Uf. Y después de pasar por la gran alegría de recibir el premio de literatura en lenguas romances, vino una etapa de tratamiento y recuperación muy dura, y lo tenemos de nuevo una década después, y además con una plática con otra grande de las letras. Fue un agasajo, Javier. Oye, además, en términos de se ve físicamente bien. Yo la verdad que no lo conozco, lo he visto solo en fotografías o en televisión, y se ve físicamente Lobo Antunes bien, ¿no? Después de esto que pasó hace 10 años. Sí, exactamente, se ve muy repuesto, muy animoso, hizo bromas con los medios de comunicación, y ya en la noche lo que vimos frente al público, totalmente cómodo, porque dice que además los mexicanos le reconfortan mucho, y además adora la amabilidad y el tacto que tienen las mujeres mexicanas para el tratamiento con la gente. Estuvo muy a gusto, reafirmó que vendrá cuantas veces pueda, y que después de una década y de pasar ese trance de salud, pues está totalmente feliz. Oye, Miguel, ¿te parece que vayamos a una pausa y regresamos contigo para que veamos el poema del día, veamos los libros, el libro diario, etcétera? ¿Cómo no? Aquí ¿sale? Estamos al regreso del corte. Oye, nada más, antes de irnos a la pausa, se calcula que habrá más gente este año en la feria que el año anterior, ¿o qué alcanzas a ir apreciando? Siempre ha sido la tendencia, y por el número de gente que iría el lunes al inicio de la feria, creo que fácilmente pueden rebasar, pues, por lo menos ligeramente, la cifra de hace un año, 800,000 personas. Dale. Bueno, ahorita nos vemos, Miguel, vamos a la pausa. ¿Cómo no? Dale, bueno, vamos a la pausa. Ahorita estamos de vuelta. Les recuerdo, hoy a las 8:30, Paloma Wuerich, actriz, ella participó aquí en la serie Relatos de Mujeres. Y bueno, ya lo sabe que hay buenas series, ¿no? Están series que están ahí, La Malinche, está también El Guardia García, hay cosas nuevas por ahí para ver aquí en Canal. Mario Luis. Mídete ya, mídete. Bájale al refresco, bájale al azúcar, bájale a la sal. Mídete. Súbele al agua, súbele a la fruta y súbele a fruta. Cuando vayas a comer, no olvides que lo mejor para acompañar tus alimentos es tomar mucha agua. Súbele al agua y bájale al refresco. Bájale al refresco, bájale al azúcar, bájale a la sal. Mídete. Súbele al agua, súbele a la fruta y súbele a fruta. Chécate, mídete, muévete. Más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS. Este es un momento de alegría para todos, porque iniciaremos un cambio verdadero por la vía pacífica. Es un momento histórico para el pueblo de México. Los gobernantes electos de Morena estarán a la altura y serán ejemplo de honestidad, austeridad y eficiencia. Los legisladores y funcionarios estarán al servicio de la nación. Morena gobernará para todos. Gracias por tu voto. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. Publica tus recursos audiovisuales para darlos a conocer a la comunidad universitaria y conoce los videos que se han compartido clasificados por canales. Explora la herramienta video y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Adelante, Miguel, vamos cerrando desde Guadalajara. Muy bien, Javier, muchas gracias. Pues mira, traigo el libro del día, que este me lo entregó de una editorial, es de Leonardo Padura, El viaje más largo en busca de una cubanía extraviada. Lo que trae este libro son las crónicas del inicio de la carrera periodística de Leonardo Padura. Se puede notar a un periodista en ciernes, pero como si fuera muy maduro. Ese es el contenido de este libro en ediciones ET, en la colección Territorios, y esta edición viene impresa de España. Es parte de lo que uno se puede encontrar pues en los pasillos de la FIL. El libro del día es este, de un Leonardo Padura joven. ¿Y qué te parece si vamos al poema? El poema de hoy es Tu boca expuesta, de Dolores Dorantes, y dice así: Tu boca expuesta, tu boca abierta, tu boca cadáver, tu boca con el golpe en la punta de la lengua, tu cuenta, tu mentira, tu sombra, donde se revientan los insectos, donde se pudre el agua y aparecen palabras de ceniza. Una herida nació desde tu boca, retratando otra herida. Una llaga se instaló en el corazón para multiplicar tu llaga. Un ademán de hastío cayó como gota en el fondo de las miradas que se oyeron. Este es el poema de Dolores Dorantes. Si usted quiere leerlo completo, casi lo dije completo, no totalmente, se lo puede encontrar en la página del maestro Felipe Garrido, www.unpoemadia.wordpress.com. Ahí está este y otros cientos de poemas. Gracias, maestro Felipe Garrido. Ayer nos decía un poeta, cada vez se lea menos poesía. Y yo le dije, pues en el 11, ¿no? Todos los días leemos un poema. Bien, y ya nada más un apunte adicional. En 2019, Javier, se conmemorará el primer centenario luctuoso de Emiliano Zapata. Efeméride que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en conjunto con la Fundación Zapata, tienen puesta en la mira para realizar una serie de actividades sociales y culturales. Esto con el objetivo de recuperar el legado del caudillo del sur. Escuchemos. Zapata se alza entonces como un dirigente de la mayor importancia, que no solo pone en el centro el tema de la tierra, sino también la reivindicación de la vida comunitaria, la reivindicación de los pueblos, arriba pueblos, abajo haciendas. Las actividades serán supervisadas por una comisión especial de carácter académico, histórico y cultural, con el objetivo de impulsar el 2019 como el año de Emiliano Zapata. Y en otra noticia, en el Auditorio Ingeniero Alejo Peralta se llevó a cabo el último concierto de noviembre de boleros, son y danzón. La encargada de cerrar con broche de oro fue la danzonera Sebastián Cedillo, agrupación que gusta de brindar un repertorio cargado de clásicos y que en esta ocasión tuvo un aire muy especial. Escuchemos. Músicos, venir a tocar aquí es muy bonito, porque ¿quién toca aquí? La sinfónica. Aunque la música del danzón también es cultura, pero como que la gente lo ve como que no. Entonces, para nosotros es muy padre venir a tocar a este escenario. Con un público principalmente de adultos mayores, el concierto de lunes en Zacatenco es solo una muestra de las diversas actividades culturales con las que cuenta el Centro Cultural Jaime Torres Bonet, ubicado en Zacatenco. Pues hasta aquí, Javier. Yo nada les aviso a los lectores de Leo con 11 que desde acá estoy gestionando que hagamos la sala de lectura que cierre el año, calculando que pudiera ser el 16 de diciembre, dato a confirmar, pero estamos gestionando un título para que continuemos con la lectura después de la lectura de Gonzalo Tavares, que nos acompañaron desde la Ciudad de México con su lectura allá y la sala de lectura acá en la FIL, Javier. Oye, sería 16 de diciembre acá en la Ciudad de México, ¿verdad? Exactamente, esa es la idea. Estamos afinando lugar, título, autor y hora, pero ojalá se nos dé, porque algunos ya querían hacer como una posada lectora para cerrar el año. Oye, es que empiezan las posadas, ¿no? El 16 de diciembre. Pues fíjate, nos quedaría una piñata de libros, ¿no? Bueno, no estaría nada mal. Bueno, Miguel, buena estancia, buen día número 3 de la feria. Exactamente, vamos al cuarto, Javier, perdón, día 4. Sale. Ahí estamos, con imágenes de Samuel Ramírez e Israel Flores, es el equipo que me acompaña. Seguimos informando. Sale, muchas gracias, Miguel, gracias. Bueno, a las 7:36 en hora del centro le cuento algunos portales para que más o menos tenga idea de los que, insisto, hay un ranking de portales que son los que más se ven. Nosotros tratamos de irlos sistemáticamente intercambiando para que usted tenga todos los portales, por lo menos alguna vez, que será como en un mes, tenga todos los que están entre los 10 primeros o 12 primeros, acorde a una medición que, debo decir, la hizo El Financiero y que con base en ello estamos haciéndolo. Hoy vamos a empezar con SDP Noticias, que dice que trae varios asuntos. Bueno, obviamente, el primero, aprueban diputados en comisión reforma consulta popular, eso sucedió ayer, es comisión, hay que llevarla al pleno, difícilmente será rechazada en el pleno, más bien será aprobada en el pleno, eso lo veremos en los próximos días. Bueno, ¿qué otra cosa? Tenemos que refuerzan seguridad por misterioso testigo en juicio de El Chapo, todo indica que puede ser su piloto de su avión, en fin, está muy ahí, tiene información de primera, la información, yo creo que lo que hoy en la mañana o hacia el mediodía empezaremos a tener información sobre este misterioso testigo que pidió que no lo dibujaran y que no se diera ninguna información sobre él. Él va a estar ahí sentado, le van a preguntar, y este hombre parece que tiene información de primera mano sobre las actividades de Joaquín Guzmán Loera. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Que para detenernos, confirma Trump que Ivanka asistirá a la toma de posesión, a la toma de protesta de López Obrador, anuncia Carlos Ursúa nombramiento de Gerardo Esquivel como subgobernador de Banxico, ahí también tiene que pasar por un proceso, no solamente se le nombra. ¿Qué otra cosa? Que Estados Unidos y México impiden entrada de migrantes por el Chaparral, también que otro de los asuntos, que AMLO está más arriba que como salió en la elección, todo parece indicar que eso que dice el señor Ricardo Monreal es cierto, aunque haya bajado en algunos casos como Estrella Universal, pero sí, la impresión que da es que Andrés Manuel López Obrador le ha ido, yo creo que lo vamos a saber después de su toma de protesta, pero tengo la impresión de que en general el 50 y tantos que tuvo por ciento de la votación, 53%, ¿no? 30 millones de votos, tengo la impresión de que ese 53%, por lo menos, hacia abajo no está, hacia arriba está, puede ser poco, pero no está hacia abajo. Bueno, también le cuento que otro de los asuntos, que Alejandro Moreno se reúne con Rocío Nale, Alejandro Moreno es el gobernador de Campeche, asesinan a universitario durante un presunto intento de asalto en Puebla, magnitud 5.4, sismo en Puerto Vallarta el día de ayer, y básicamente lo que hay como central en SDP Noticias. Pasamos a continuación a Uno TV. Uno TV tiene lo siguiente: retornan a su país más de 1.700 personas de caravana migrante. Y también otro de los asuntos, ese es dato, 1.700 ya regresan. El 97% de mexicanos creen que el país es inseguro para mujeres. Y tenemos como otros asuntos importantes que Ivanka Trump y 400 invitados internacionales a toma de posesión de AMLO. También otro de los asuntos que vale la pena la atención es Gerardo Esquivel, propuesto como subgobernador del Banxico, que el 97%, bueno, ya le dijimos ese, y también lo siguiente, que pide AMLO al CENTE respetar legalidad en las elecciones, y Oribe Peralta, ser campeón es ahora lo principal, que es un gran jugador, muy serio, jugador del América, en verdad, que qué bueno sería que nuestros futbolistas fueran en todos los sentidos así. Y también le cuento que la muerte de Bernardo Bertolucci, el legado y la polémica de Bertolucci. También otro de los asuntos que tenemos es que gases contra migrantes porque se abalanzaron a agentes, es lo que dice el señor Donald Trump. Vamos ahora con ADN Político para cerrar. ADN Político plantea: Morena hace avanzar la revocación de mandato con críticas de la oposición, que este es uno de los asuntos que para López Obrador fueron importantísimos, lo recordará usted, en campaña. Y también el otro asunto que tenemos es lo que plantea el PT, plantea desaparecer las Afores, y esto es lo que propone, ya lo vimos hoy con articulistas, hemos dado la información y hemos visto las repercusiones de esta decisión que tomó el PT, que la lanzó ahí y que generó pues todos estos trastornos reales a los indicadores económicos, entre los que está por supuesto, esto que sucedió, pero también el cierre de la frontera, que el cierre de la frontera al dólar le pegó. Bueno, vámonos también con otros de los asuntos, que Andrés Manuel López Obrador asumirá la presidencia con una aprobación superior a 50% según encuestas. El fin de una era, los momentos que marcaron la presidencia de Enrique Peña Nieto, que mire que son varios. También que otro de los asuntos, la caravana migrante avanza, Estados Unidos refuerza la frontera, y parte de lo que tiene el día de hoy ADN Político en su portal. Bueno, le cuento que en la Ciudad de México desaparecerán las fotomultas. Es un asunto complejo, tenemos que ir aprendiéndolo los ciudadanos, ¿eh? Sin embargo, se van a implementar otras medidas para disminuir la incidencia de accidentes viales. Es muy importante que revisemos, es un sistema de puntos, los dos primeros son llamados de atención, no puede usted hacer por ningún motivo verificación si no ha pagado las multas, ya no le van a poner las famosas arañas, pero si usted puede seguir pagando inmediatamente que le ponen la multa como se ha venido haciendo, pero si no lo hace, se van a ir acumulando y eso también tiene que ver. Lo que se propone es que nosotros seamos conscientes, sepamos de nuestros derechos, de nuestras obligaciones, pero que tengamos una nueva actitud civil. Eso es lo que se propone, cuestión que no me parece mal. Hay cosas que arreglar, sobre todo le digo esto de que qué pasa si alguien maneja mi automóvil y a mí me ponen, porque todo va sobre la placa, a mí me ponen en mi licencia el elemento de sanción. Todo eso hay que irlo viendo, pero creo que lo de ayer suena interesante, ¿eh? La próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció la desaparición del sistema de fotomultas y, a cambio, la creación de un sistema de penalización por puntos a través de las placas de vehículos infractores del reglamento de tránsito. De un cambio de sanción económica a un sistema de sanción por puntos al registro de placas en los vehículos. En muchos lugares del mundo está establecido los puntos a la licencia. Pero en este caso no hay una base de datos que coordine la licencia con el vehículo. Entonces estamos asignando los puntos a la placa. Todos los automóviles registrados en la Ciudad de México van a empezar con 10 puntos iniciales en sus placas. Si no cometes ninguna infracción de aquellas que se pueden detectar con cámaras o radares, entonces recibirán algunos de los ciudadanos que no cometan estas infracciones una notificación diciendo, eres un buen conductor. Los propietarios de vehículos infractores recibirán hasta en dos ocasiones igual número de recomendaciones y se les descontará un punto por cada infracción. Pero en el caso de cometer una tercera, deberán acreditar un curso básico de cultura vial a través de internet. Para la cuarta infracción, se deberá cumplir un curso más intensivo y para la quinta infracción, se tendrá que acudir a un curso presencial en UPIXA del Instituto Politécnico Nacional. A partir de la sexta reincidencia, se cumplirán 2 horas de trabajo comunitario. Para quien conduzca exceso de velocidad, se tomará en cuenta el doble de puntos negativos como sanción. En el caso de infracciones por exceso de velocidad arriba de 40% del límite de velocidad, que es lo que decía, esas personas ponen mucho más en riesgo a sí mismas y a los demás conductores, entonces el bajón de puntos será de 5 después de las de 5 después de la segunda notificación. Para tener derecho a verificación vehicular, los autos deberán contar con un mínimo de 8 puntos para cumplir con el trámite. Sheinbaum añadió que se buscarán acuerdos con los gobiernos de los estados de México y Morelos para permitir que vehículos emplacados en esas entidades entren al sistema de infracciones vehiculares de la capital. 11 Noticias, Atlante Muñoz. Bueno, vamos, le prometo que la semana que entra, hay que recordar que Claudia Sheinbaum toma posesión el 5 de diciembre, pero le prometo que la semana que entra, aquí en el noticiario, traemos al señor Layuz y que nos explique, ahora sí que con peras y manzanas a detalle, todo el asunto, lo vamos a ir buscando ya desde ya. Bueno, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, aseguró que su gobierno ya no tiene recursos para el pago de nóminas de casi 30 mil docentes de la entidad, lío mayúsculo. Habremos de cerrar seguramente en noviembre, pero diciembre ya no tenemos para pagarles. No hay para pagar quincena, no hay para pagar, ¿cómo se llama? Aguinaldos. No hay para cerrar el mes de diciembre. Bueno, no hay para pagar. Pidió al gobierno federal la firma de un nuevo convenio que contemple, entre otras, un apoyo extraordinario anual por 2.500 millones de pesos y transferir la nómina de 17.000 plazas de docente a la federación. Imagínense lo que aquí puede pasar, y más que son los maestros michoacanos muy movidos, con una tradición de lucha política y de sus derechos. Yo no sé qué pueda venir a pasar, ¿eh? La nómina son 17.000 plazas de docentes a la federación. La nómina es de 17.000 plazas. No estamos renunciando a la responsabilidad social del gobierno del Estado con la educación, pues la política educativa es única y exclusiva de competencia del gobierno de la República, y los gobiernos estatal y municipal somos concurrentes en la materia. Bueno. La Secretaría de Educación Pública informó que la evaluación del desempeño del ciclo escolar 2018-2019 concluyó de manera exitosa. Detalló que de los cerca de 150 mil docentes programados, casi 140 mil cumplieron las etapas previas y fueron convocados al examen de conocimientos. De ellos, ahí lo tienen en pantalla, 135,855 docentes, equivalentes al 97.1%, realizaron el examen. Los resultados se publicarán en abril de 2019. La SEP puntualizó que entre 2015 y 2018 cerca de 538 mil docentes participaron en la evaluación de desempeño y un total de 1,667,000 docentes estuvieron en los distintos procesos de evaluación. Bueno, y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación pidió al gobierno federal reconocer los derechos laborales de las trabajadoras del hogar. Desconocer los derechos laborales de 2.4 millones de trabajadoras del hogar en México, principalmente de origen indígena, es otra forma de violencia contra las mujeres, apuntó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Son las propias familias y las trabajadoras del hogar las que absorben el costo de que el Estado no tenga una política respetuosa de sus derechos, y eso es lo que tiene que transformar la manera en la que la sociedad ve el trabajo del hogar remunerado y la manera en la que el trato a ese trabajo se puede cambiar, ¿no? Hacia un trabajo digno, hacia un trabajo respetuoso de los derechos. La presidenta del CONAPRED urgió al gobierno mexicano a ratificar el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo para reconocer los derechos laborales de este sector. En ese sentido, la representante del Sindicato de las Trabajadoras del Hogar recordó que su labor contribuye al crecimiento económico del país, por lo que solicitan igualdad de derechos laborales. En la actual ley, el capítulo 13 de la Ley Federal del Trabajo, se reconocen 12 horas de trabajo para las trabajadoras y ningún otro tipo de derechos. Entonces, queremos igualdad de derechos para las trabajadoras del hogar. Este lunes se presentó el informe de la erradicación de la violencia de género en ciudades de Iberoamérica, que reconoce avances en la Ciudad de México, pero señala la necesidad de información precisa sobre feminicidios en todo el país. 11 Noticias, Elvira Angélica Rivera. En este sentido, Marcelino Bautista ha hecho un gran, gran trabajo. Se calcula que deben de andar más o menos sobre 2 millones de personas, un 90% deben de ser mujeres, 10% hombres, que cumplen estas funciones en los hogares y que viven un poco bajo una asistencia como personal, ¿no? Como muy cuidada de las familias, pero que en sentido estricto no tienen derechos. Y se les pide trabajar las 24 horas, porque además acaban en muchos casos viviendo en las propias casas de donde prestan los servicios. Un asunto que todos sabemos está muy marcado por la explotación y luego por miradas benevolentes, ¿no? Así, hasta condescendientes de parte de quienes las contratan o los contratan. Es un asunto que evidentemente tiene que tener un marco normativo legal diferente al que tiene ahora. Durante la actual administración se invirtieron más de 92 mil millones de pesos en infraestructura, carretera portuaria, ferroviaria y telecomunicaciones en 5 estados del sur sureste del país. Además, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes detalló que el puente de la Unidad, cuya longitud es de 3.2 kilómetros, está previsto se concluya en marzo próximo para conectar a Tabasco, Campeche y Yucatán, favoreciendo el desarrollo de la región, pues será la principal vía de tránsito desde el centro del país a Ciudad del Carmen y la península de Yucatán. En Tabasco, agregó la SCT, está por concluir la segunda etapa del libramiento de Villahermosa, obra que generó más de 5.000 empleos e inversión global por más de 5.000 millones de pesos para contar con una longitud total de 30.6 kilómetros, además de otras obras como el puerto de Ceiba Playa en Ciudad del Carmen, la carretera costera El Golfo y el corredor carretero México-Puebla, Progreso, que conecta la capital del país con el sureste de México. Bueno, y estamos a 4 días, eso se asegura, de la firma del acuerdo T-MEC, Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Industriales confían en que el gobierno federal logre desactivar los aranceles a productos de acero que impusieron Estados Unidos y Canadá. De no conseguirlo, el ahora gobierno electo les ha prometido que impulsarán medidas para evitar condiciones desiguales entre los países participantes sin que eso ponga en riesgo el nuevo tratado. Esto lo informó Raúl Gutiérrez Muguerza, quien es el presidente del Grupo Acero. Porque la firma del tratado va, ¿verdad? Lo que sí se está dejando muy claro en la 232 es, y ya está de acuerdo tanto este gobierno como el gobierno entrante, de que aplicaremos medidas espejo rotundas. Bueno, eso fue lo que dijo el señor Muguerza. Y al respecto, Francisco Cervantes, presidente de Concamín, dijo que los tratados comerciales con otros países no deben incluir aranceles, por lo que mantendrán su lucha, al menos en el tema del acero, con los miembros del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Es un tratado de libre comercio, no lo podemos entender con aranceles. ¿Sí me explico? Entonces estamos ahí en la lucha. Creo. Vámonos con Rafa Guadarrama, hoy en ausencia del Alejandro, aquí con toda la información sobre la ciencia. Mi querido Rafa, ¿cómo estás? Muy bien, Javier, con mucho gusto de saludarte. Hoy, pues, de compartir un poco de información sobre el mundo de la ciencia, particularmente una misión de la NASA. Está que... Está padrísimo eso, ¿no? Sí, la misión InSight llegó después de casi siete meses al planeta Marte y, bueno, pues va a realizar estudios que sin duda van a... significa un gran avance en el conocimiento de astros rocosos como nuestro planeta, la historia, sí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que más se parece a la Tierra? Se supone Marte, ¿no? Así es. Bueno, los primeros planetas del sistema solar son los que rocosos. Más. Oye, y además vi que celebraron con todo ahí en la NASA, ¿verdad? Sí, no, pues imagínate, años de investigación. Y siete meses del trayecto, pero aparte son años de investigación. Y tenía que descender este aterrizador con una precisión. Imagínate, ingresó a Marte a una velocidad 6 veces la de una bala. Entonces va con una velocidad, sí, rapidísimo. Luego tiene que bajar la velocidad, descender con cohetes, luego desplegar paneles solares, que de hecho hoy en la mañana, bueno, hoy justamente ya la NASA está reportando que los paneles solares que van a alimentar este aterrizador están funcionando perfectamente. Y bueno, pues, ¿qué te parece si vamos a la información? Veamos esto, a ver. Creció la expectativa conforme se aproximó. 30 metros, 20 metros, 17 metros, esperando el aterrizaje. 15 segundos después, hubo gran algarabía. Aterrizaje confirmado. En el laboratorio de propulsión a chorro, en Pasadena, California, la NASA anunció que logró por octava ocasión posar un artefacto de investigación en el suelo de Marte, el explorador InSight. Luego de una travesía de casi 7 meses, el equipo terrestre ingresó a la atmósfera marciana a una velocidad 6 veces superior a la de una bala. La redujo con ayuda de un paracaídas. A más de 1 kilómetro de la superficie, liberó al explorador, que aterrizó suavemente con retrocohetes. InSight enviará sus primeros datos en una semana. Primero debe comprobar el funcionamiento de su instrumental, paneles solares, el sistema para evaluar la actividad sísmica, así como el perforador que se sumergirá 5 metros bajo el suelo para conocer la composición geológica de Marte. Son parte de su equipo. Será un trabajo que tomará 2 años. Una carrera de resistencia que revelará, por ejemplo, ¿por qué Marte no tiene vida como la Tierra? Marte era un planeta habitable hace 3.000 millones de años y algo pasó. Pues ahora está desolado y estamos tratando de saber qué ocurrió. Conocer cómo se formó y evolucionó el planeta rojo llevará a inferir qué ha ocurrido con otros astros rocosos, planetas como Mercurio, Venus, la propia Tierra y la Luna, además de mundos similares hallados en otras galaxias. se logrará mayor conocimiento a partir de echar un vistazo a las entrañas de Marte. Sin duda interesante. Y bueno, el Instituto Nacional de Cancerología cumple 72 años. Para conmemorarlo, lanza una campaña informativa contra el cáncer. La incidencia de cáncer a nivel mundial podría aumentar 50% para el año 2030, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Por ello, el Instituto Nacional de Cancerología lanza una campaña de información en prevención de esta enfermedad. Es lo que va a cambiar la historia de nuestro país. Tenemos que actuar en prevención y en diagnóstico oportuno y no recibir los casos avanzados como actualmente lo hacemos. 7 de cada 10 llegan en etapa avanzada. Tenemos que cambiar esa historia. La campaña, que será difundida en redes sociales bajo el hashtag Prevenir es Decidir, destaca la importancia de mejorar el estilo de vida, factor que reduce un 30% la posibilidad de la aparición de algún tipo de cáncer. Alrededor de 1 de cada 3, si tú mejoras tu estilo de vida, puedes tener esa reducción. Los especialistas aseguraron que algunos tipos de cáncer, padecimiento que ocupa la tercer causa de muerte en México, podría estudiarse en relación a la edad, sexo y estilo de vida. Nuestros estilos de vida hacen que tengamos un factor de riesgo. Y justamente estas campañas lo que buscan es determinar factores de riesgo para que cada uno de nosotros sepamos qué tipo de tumor podemos llegar a tener a lo largo de nuestra vida. La campaña anunciada, a propósito de los 72 años del Instituto, abarca 5 videos que buscan orientar a la población en la prevención del cáncer hereditario, tabaquismo, dieta y nutrición. Con información de Araceli Aranday, 11 Noticias. Y ahora le muestro esta imagen de un varamiento masivo de ballenas piloto. Son 145 ejemplares hallados este fin de semana en la isla Stewart de Nueva Zelanda. Al ser atendidas, prácticamente la mitad de ellas había fallecido. El resto presentaba mal estado de salud, por lo que fueron sacrificadas. Las autoridades locales destacaron que esta determinación fue necesaria, pero una decisión de esta naturaleza siempre resulta difícil. Javier, pues esta es la información que tenemos. Oye, esto del insight es para asombrar a cualquiera, ¿no? Totalmente, para asombrar a cualquiera, y sobre todo porque va a arrojar pues nuevos conocimientos sobre qué es lo que ha pasado con los planetas, no solamente de nuestro sistema solar, sino en otras galaxias, sí, los exoplanetas. ¿Por qué algunos tienen vida? ¿Por qué otros no? ¿Por qué la Tierra lo tiene? ¿Por qué Marte no la tiene? O sea, mi querido Rafa, gracias. Siempre un gusto. Bueno, pausa, estamos de vuelta. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído.